episodio número 47 de En Primera Fila, Observando al Observador, el programa de Radio Big World, porque sí, somos aún aquí en Radio Big World, el programa que decidió de mirar a un complejo de enseñanzas que afuera parecían complicadísimos, es a decir, el complejo de enseñanza de un curso de milagros. Y este complejo de enseñanzas, un complejo de enseñanzas diferentes de lo que muchos estaban acostumbrados a escuchar y a estudiar, porque intentamos, a través de un curso de milagros, no es que soy yo el autor, intentamos de salir del mundo dual. Por la primera vez que muchos experimentan, puedes saber que existe algo diferente de lo que pensamos sea lo normal, el feo y el bonito, el caldo y el frío, dualidad, el bien y el mal, dualidad que en realidad no existe. ¿Parece increíble? No mucho, porque después de 47 semanas estudiando, escuchando, haciendo los ejercicios, ya empezamos a ver la fin de este mundo dual. Quizá no vivimos en un mundo no dual, pero percibimos que hay más. ¿Y quién nos ha ayudado hasta ahora y nos ayudará, gracias a Dios, a continuar este viaje? Ella, nuestra facilitadora, Svetlana. Hola, queridos amigos de todo el mundo. Hola, querido Giorgio. Seguimos con nuestro diálogo. Antes que todo, quisiera aprovechar a agradecer al equipo de la radio Big World haciendo este gran trabajo para posibilitar al mundo saber el estudio de un curso de milagros, escuchar los temas, los textos, y ya estamos por finalizar muy pronto. Es la séptima parte que nos queda. Unas pocas semanas más, amigos. Esforzamos para seguir así al mismo nivel de velocidad que tomamos desde el principio. Les ofrezco ahora un minuto de meditación de nuevo, porque nos ayuda mucho no solo conversar y procesar pensamientos, sino también percibir la situación en que estamos, amigos. Pon tu mano frente a una pared y mírala fijamente por el centro. Vas a notar un fulgor de luz alrededor de la sombra de la mano. Al obtener esta capacidad de ver la luz atrás de las sombras, así también puedes fijarte en la luz alrededor de cada objeto que te rodea y cada persona. Solo trata de dedicarte a cada instante libre a mirar como ahora fijamente y sin pensar la forma de la mano y cómo se percibe alrededor la iluminación blanca totalmente. Una finita iluminación alrededor de cada dedo. Pero es indispensable dejar tu pensamiento para esto. El pensamiento te tapa de esta luz. Más adelante volvemos hoy a hablar de la luz que intentamos apercibir, amigos, pero el método dejo con ustedes. A cada objeto que durante el día vas a percibir, trata de, sin colocarle el pensamiento, solo notar qué es lo que está detrás. Y tómalo el objeto como una sombra nomás, sin darle ningún significado. Haga lo que haga, sea objeto material o una persona. ¡Ja, ja! ¡Fantástico! No conocía este tipo de meditación. ¿Y a qué sirve? Nos sirve un poco percibir que no somos solo objetos físicos, no somos formas, pensamientos, sino que somos parte de la luz que está detrás, que está organizando este mundo de manera como lo vemos. Nos está desarrollando una visión que no depende de nuestros ojos físicos. Ojo, amigos, es una visión del corazón. Svetlana, ya que hablamos de formas pensamiento, permíteme de contarte mi historia, porque en realidad no la comprendo. Vale, sí, comprendo más o menos lo que es la relación especial. Lo que no comprendo es el simulacro de la relación especial, es a decir, la prostitución. Dos casos diferentes. El primero pasó en Roma. Dos chicas de 15 y 14 años que deciden de empezar a prostituirse. Todo comienza cuando la chica más grande, hija de una familia regular y sin problemas económicos, siente que le falta algo en la vida, pero no sabe qué. Dinero, cree ella, y como es una mujer linda, piensa de ganarse el dinero que le falta, con el sexo. Convence dos chicos más grandes de ellas a buscar clientes, en cambio de un porcentaje por cada prestación, y así parte la empresa. La chica, prostituta ya, por la mañana estudia al colegio y tiene una compañera muy querida. Le habla del trabajo, le muestra el dinero, el teléfono nuevo, la ropa y los zapatos de marca, y la compañera entra ella también en la red de prostitución. Hasta aquí se comprende el papel del ego. Dinero, aburrimiento, odio para sí mismos, pero la historia continúa. Una de las madres de las chicas se da cuenta que algo raro está pasando a su hija y, gracias a un investigador privado, descubre la segunda vida de la niña. Denuncia a toda la policía y empiezan las investigaciones. Algunos meses después, la fiscalía hace arrestar las chicas y los dos chulos y salen afuera los nombres de algunos clientes. Toda gente con dinero, que tiene familia, hijos. Algunos son nombres de gente importante en Roma y el escándalo toma la atención de todos los medios de comunicación. Entre los clientes de las chicas hay el marido de una diputada en Parlamento. Claro, enfrente de los fotógrafos y de los periodistas, los dos declaran que todo entre ellos se ha arreglado y que quedan juntos porque se quieren, pero nadie sabe si es la verdad. Muchas parejas, vale, acaban con una traición. Uno de los dos se enamora de otro y empieza una nueva relación especial. Pero aquí, el tío regularmente frecuenta mujeres que no ama, paga por el sexo que pide y después vuelve a su familia, a sus hijos, a su vida como si nada hubiera pasado. Y como él, muchos, muchísimos otros. Entre estos muchos hay también dos hombres muy célebres en Italia. O sea, nadie conoce sus verdaderos nombres, pero son los autores de un blog que es la Biblia para la compra del sexo en todo el mundo. Nombres de mujeres, direcciones, consejos, precios y todo lo que sirve a quien busca aventuras sexuales alrededor del globo. Nadie sabe la verdadera identidad de los autores del blog porque los dos son estimados profesionales, tienen una familia y varios hijos, y están casados con mujeres que quieren. Y claro, las familias no saben nada del blog. Un periodista, escribiendo un libro sobre el asunto de la prostitución, fue con ellos a un famoso burdel en Austria, cerca del confín con Italia. Los dos son regulares clientes de esta estructura de lujo que tiene restaurante, bar, sauna, piscina y sobre todo mujeres. Allí, en un día entero, están capaces de tener sexo con cuatro mujeres diferentes. Tienen dinero, tienen tiempo y tienen buenas excusas para ausentarse de casa y de la familia. Hacen esto muy a menudo y después vuelven a su vida familiar de maridos afectuosos y de padres modelo. y todos estos hombres juran que nada es más importante para ellos que el amor hacia sus mujeres y sus hijos, y que nunca abandonarían la familia, familia que quieren más que todo. Svetlana, ¿qué significan estas contradicciones? ¿Qué amor es esto? Gracias, Giorgio, por encontrar un ejemplo tan grotesco de la insuficiencia de las relaciones especiales de dos egos. Porque, claro, a veces investigaciones privadas ayudan a descubrir la verdad y con mucha frecuencia ego simplemente vive en la sociedad con su doble cara. Pero lo que queremos saber, ¿por qué necesita esta doble cara? En otras palabras, definimos qué es el amor del ego. Porque el amor del ego no es, amigos, exactamente el amor, sino que su forma reducida al cuerpo. Suponemos que dos infinitos, tú y yo, nos encontramos y vemos uno al otro. Pero ¿qué es lo que ve el ego mío en ti? Yo solo veo tu forma, la forma de tu cuerpo, la sombra que me tapa tu inmensidad y con esta me tapa mi propia inmensidad. Y yo solo veo a mí reducido también al cuerpo. O sea, estamos apegados y no vemos la inmensidad detrás del cuerpo. Intento de hablar siguiendo la lengua de un curso de milagros. Es decir, parece que el cuerpo que ve en el otro le tapa la luz atrás de las sombras y viendo cuerpos se reduce a sí mismo al cuerpo. Svetlana, pero alguien puede preguntar, ¿y qué hay de malo en ver solo cuerpos? Es que esto reduce, Giorgio, tu naturaleza divina. Dios y su luz del amor quedaron en la inmensidad tapada, que no desapareció. Sigues dentro de la mente de Dios, sino que quedas fuera de la vista del soñador, que soy yo y eres tú. Y esto vive en un mundo dual de los egos. Estamos soñando siéndonos cuerpos. Analicemos bien qué felicidad puede proveerte un cuerpo. ¿Qué placeres, qué tan infinitos serán? Vamos, Giorgio. Ninguno más que el aburrimiento del mismo placer de que te hartas. Y al hartarte vas en busca de algo que agudiza el placer. Y quizá lo hace más estremecedor. Sí, algo así es como comer. No puedes prolongar este placer al infinito. Tienes que vomitar para seguir comiendo. Eso vimos en tantas competencias chistosas de comidas, quién come más o quién bebe más. Y lo mismo pasa con el amor del ego. El ego opera a niveles oscuros de la alcoba, porque es donde más puede operar. Todo el dinero del mundo sirve para comprar el amor, o lo que se llama el amor en este caso, amor de cuerpos. Ja, porque crear el amor de almas requiere mucho más esfuerzo, más allá de los cuerpos, y esto no se aprecia en el mundo dual del ego. Claro, porque veo y compro lo que yo quiera. Así voy a tener más y voy por la cantidad a la final, no por calidad de la relación. No es así en el amor. En el amor soy todo lo que veo y solo me puedo expandir en el amor que soy. No necesito algo externo a mí porque yo ya lo soy todo. El ego posee al cambio cosas. Siempre necesita poseer algo más, algo externo, y de ahí saca su valor y valor de sus experiencias. En otras palabras, es reducido por la cantidad de cosas que puede poseer, porque esta siempre es finita por poseer más que tú puedas imaginar. A lo contrario, el amor es todo lo que es, y es inmenso por la simple razón que no tiene límite. porque no hay segundo en el mundo uno del Padre. Y el Hijo también es una mente uno. No hay quien limita. Solo soy. Yo soy infinito amor. Claro, el límite lo colocaría el otro. Pero en el amor eres todo, eres Dios. El otro que podría reducirte no existe. Eres uno con tu pareja. Sí, lo captas perfecto. Así que el marido infiel de la diputada estaba desesperado por aumentar más éxtasis a su vivencia en el cuerpo. Y como ya no bastaba repetir la misma historia con la propia mujer, que es a la final para los cuerpos es siempre el mismo acto, decide en su conformismo conservarla, pero paralelamente comprar un poco más placeres para agudizar un poco más sus cinco sentidos, ¿verdad? A este punto solo le podemos compadecer en su ignorancia de ser solo cuerpo. Sí, sabes, quisiera dar un contraejemplo, ejemplo contrario, que sucedió no hace mucho en el Ecuador. Te cuento, la guerrilla había secuestrado en marzo y asesinado 3 reporteros de un reconocido diario del país. Uno de ellos tenía 45 años, era fotógrafo talentoso, de renombre, y entonces tenía una enamorada de varios años. O sea, un amor de primera, un amor de almas. Él esperaba cada amanecer, contaban sus amigos, con inspiración, y sentía que la vida solo le había comenzado. En un reportaje hicieron la entrevista a su pareja, después de la tragedia. Esperaba yo, francamente, ver mucho dolor. Y por tanta injusticia que sucedió a esta chica, ¡qué sorpresa! ¡Nada que ver! Me atraviesa una luz en su mirada que me contagia con tanta paz y amor hacia todo el mundo. Lejos, muy lejos de ser adolorida. Este ejemplo, Giorgio, es de lo que el amor es capaz. Cuando, en vez de percibir los cuerpos, sabe percibir el secreto que la luz está atrás de los cuerpos ilusorios, nunca vivía del cuerpo. Increíble, Svetlana, conozco muy, muy pocas parejas así. Entonces, esta pareja no vivía en los cuerpos. Estos cuerpos eran complementarios a su amor, al tener la felicidad desbordante. Sí, para ellos impensable era buscar algo más para divertirse. ¿Divertirse de qué? Es tanta pequeñez divertirse cuando tienes la dicha y el poder del amor. Al perder el cuerpo de su novio, no afectó mucho a la pareja, porque misma dicha estuvo en sus ojos. Eso ya estaba logrado, él ya estaba en presente momento. Ella no salió de este momento para lamentar la pérdida de cuerpo, porque siempre se da en pasado, una tragedia siempre está en pasado. Ella más bien esquiaba a través de presente momento en cada instante de su respiración. Esto fue un milagro de Dios para mí, francamente. Ahora podríamos citar los textos de nuestra enseñanza, complejo de enseñanzas de un curso de milagros, y es fuerte, les advierto, amigos, prepárense, porque este capítulo, Giorgio, si quieres tú empiezas y vamos a ver qué fuerte que es. Sí, sí. Entonces, capítulo 26, versículo 5, el pequeño obstáculo. Solo hay dos direcciones que puedes seguir mientras perdure el tiempo. Tú solo eliges entre ir al cielo o no ir a ninguna parte. No hay más alternativas. El tiempo lo puedes utilizar para alcanzar la meta más elevada que se logra mediante aprendizaje. No pienses que es difícil, llevando de la mano a tu hermano. Lo que de verdad es difícil es vagar solo y afligido por un camino que no conduce a ninguna parte, ni tiene ningún propósito. Dios te dio su maestro para que reemplace al que tú inventaste. Lo que él ha dispuesto reemplazar ya ha sido reemplazado. El tiempo solo duró un instante en tu mente y no afectó a la eternidad en absoluto. En ese breve instante el tiempo desapareció, pues eso es lo que jamás fue. Aquello a lo que Dios dio respuesta ha sido resuelto y ha desaparecido. A ti que aún crees vivir en el tiempo sin saber que ya desapareció. El Espíritu Santo te sigue guiando a través del laberinto infinitamente pequeño e insensato que todavía percibes en el tiempo, a pesar de que hace mucho que desapareció. Tú crees estar viviendo en lo que ya pasó. Cada cosa que ves la viste solo por un instante, hace mucho. Este ínfimo instante que deseas conservar y hacer eterno se extinguió tan fugazmente en el cielo que ni siquiera se notó. Solo en el pasado, demasiado breve, pareció surgir este mundo. Sin embargo, en cada acto o pensamiento que aún no hayas perdonado, en cada juicio y en cada creencia en el pecado, se evoca ese instante, como si se pudiese volver a reconstruir en el tiempo. Lo que tienes ante tus ojos es una memoria ancestral. Y quien vive solo de recuerdos no puede saber dónde se encuentra. El perdón es lo que nos libera totalmente del tiempo y lo que nos permite aprender que el pasado ya pasó. Ya no se oye hablar a la locura. Ya no hay ningún otro maestro ni ningún otro camino. Pues lo que ha sido erradicado ha dejado de existir. Donde el Hijo de Dios está es un hecho y sus sueños de la clase que sean no pueden cambiarlo. Olvídate de ese momento de terror que ya se deshizo. Deja que lo muerto y lo pasado descansen en el olvido. La resurrección ha venido a ocupar su lugar. Y ahora tú eres parte de la resurrección, no de la muerte. Lugar de muerte es la bóveda en la que el Hijo de Dios entró por un instante, y ese lugar fue instantáneamente restaurado al perfecto amor de su Padre. El Hijo que Dios creó sigue tan libre como Dios lo creó. Renació en el mismo instante en el que eligió morir en vez de vivir. Estás ahora oscilando entre el pasado y el presente. A veces el pasado te parece real, como si fuera el presente. Oyes voces del pasado y luego dudas que las has oído. Eres como alguien que aún tiene alucinaciones, pero no está seguro de lo que percibe. Esta es la zona fronteriza entre los dos mundos, el puente entre el pasado y el presente. Sin embargo, se vislumbra ya la luz del presente. Una vez que esta luz se ve, es imposible olvidarse de ella. Y esta te rescatará del pasado y te conducirá al presente donde realmente te encuentras. Perdona el pasado y olvídate de él. Nada se opone a la voluntad de Dios. Ni hay necesidad de que repitas la jornada que hace mucho tiempo que concluyó. Mira a tu hermano dulcemente y contempla el mundo, donde la percepción de tu odio ha sido transformada en un mundo de amor. Aquí se finalizan las citas. Y tengo una pregunta, Svetlana. ¿Es de esta luz que hablamos desde el principio? Sí, Giorgio, viendo la mano, detectamos que no es solo la forma pensamiento físico, sino hay una luz detrás. y son las sombras de realmente de pensamientos que nos traen pasado, y si los ve como cuerpos, como objetos. Pero la luz de Dios sigue atrás y sigue acompañándonos, porque ahí nos unimos todos. La luz del Creador es esta luz que cada uno puede percibir cuando quiera, cualquier momento. Solo hay que entrenarse un poco para aquello. Mira al frente sin miedo, pase lo que pase. Siempre es un espectáculo de sombras, pero tú eres la luz detrás de la escena. Espectáculo de sombras te provee una estrella muerta. Son millones de años, calpas y calpas, no tienen final. ¿En cuánto tiempo luz llegaron las sombras hacia tu memoria? Evita acordarla, ignorémosla y vamos solo con la luz. Y así es. Y así culminamos, si quieres, este episodio, para que podamos trabajar con esta inspiración, ignorando las formas de la estrella muerta. Mira, Svetlana, una vez un rabino me dijo: a Dios todo es posible, pero la más complicada operación de contabilidad divina es hacer encontrar dos almas gemelas. Y un curso de milagros dice lo mismo. Sí, porque alma gemela somos todos. A la final, si tú ya estás igualada en la luz con el otro, sea un vecino, sea una pareja, sea un amigo, ya no necesitas nada más, porque ya está rota la frontera entre cuerpos. Claro. Por cualquier persona que es nuestro hermano en la luz, podemos llegar a Dios. Alma gemela es una posibilidad, ahí se abre la ventana a saber que hay esta dicha. Pero cuando ya trabajaste la experiencia de alma gemela, prácticamente buscas dónde está la luz, porque ya me ahogo sin esta. Y cada persona se hace como el camino para ti, la puente. Y con ayuda de tu mente elevada, llamada Espíritu Santo, puedes llegar. En vez de juzgar, siempre podemos pedir que nos guíe por este pasillo finito que nos decían en los textos. Y nos guíe por la puente del pasado al presente, ignorando todo el espectáculo de sombras. Comprendo. Entonces, los cuerpos son las sombras, pero nosotros buscamos la luz. Fantástico. Sí, somos uno en esta luz. No hay diferencia entre nosotros. Ahí se pierde el sentido de buscar alma gemela, porque todo eres solo tú, tú y otra vez tú. Nadie más. Claro, claro. Nadie claro. más que tú, dice una canción latina. Me ha gustado mucho también cuando has dicho: vale, los placeres no se pueden continuar al infinito. Y un ejemplo es de lo de comer. A un punto no se puede más. Y eso es verdad al final, porque nosotros los hombres siempre buscamos placeres y siempre deseamos que continúen al infinito. Y no es posible. Sí, porque buscamos en lo externo a uno. El placer es siempre finito por la cantidad que aguanta, pero el amor es infinito porque uno es el amor, y esto no tiene fin porque no hay segundo para detectar la final. Fantástico, fantástico. Svetlana, muchísimas gracias. También esta semana nos has dado material que no es fácil a digerir, pero intentaremos de ver lo que ahora solo hemos escuchado en palabras. Muchísimas gracias, Svetlana. Gracias también, Giorgio. Y hoy fue fuerte este tema del amor de los egos. Sí, muchísimas gracias también a los amigos de Radio Big World y naturalmente a nuestros Radio Escucha, que es por ellos también, también para nosotros, pero por ellos sobre todo que hacemos este programa. Gracias. Gracias, gracias. Los periódicos, los diarios, los medios de comunicación en general están llenos de ego. ¿Qué son los partidos políticos sino división? Se llaman partidos porque representan solo una parte en contraposición a otras. ¿Y la economía? Ricos que se hacen más ricos todavía, compran, venden empresas y países enteros, y después pobres que hacen guerra a otros pobres sobre escasos recursos. Escasos porque la mayoría la tienen los ricos. Y después páginas y páginas de homicidios, historias de odio, de conflicto, de sufrimiento, como accidentes, juicios en tribunal, peleas, robos. Los periodistas dicen que los medios de comunicación trabajan así porque si no, no interesarían a nadie. La verdad es que el editor de todos, es el ego que, a través de las páginas de los diarios o las imágenes de la televisión, intenta otra vez demostrar su propia existencia y convencer a nosotros que él existe. Y no lo digo yo, lo dice Svetlana. Lección 323. Gustosamente sacrifico el miedo. 1. He aquí el único sacrificio que le pides a tu hijo bien amado, que abandone todo sufrimiento, toda sensación de pérdida y de tristeza, toda ansiedad y toda duda, y que deje que tu amor entre a raudales a su conciencia, sanándolo del dolor y otorgándole tu propia dicha eterna. Tal es el sacrificio que me pides y que yo me impongo gustosamente, el único costo que supone reinstaurar en mí tu recuerdo para la salvación del mundo. 2. Y al saldar la deuda que tenemos con la verdad, una deuda que consiste sencillamente en abandonar los autoengaños y las imágenes que venerábamos falsamente, la verdad regresa íntegra y llena de júbilo a nosotros. Ya no nos engañemos. El amor ha regresado a nuestra conciencia. Y ahora estamos en paz otra vez, pues el miedo ha desaparecido y lo único que queda es el amor. Lección 324. No quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor. 1. Padre, tú eres quien me dio el plan para mi salvación. Eres asimismo quien determinó el camino que debo recorrer, el papel que debo desempeñar, así como cada paso en el sendero señalado. No puedo perderme. Tan solo puedo elegir desviarme por un tiempo y luego volver. Tu amorosa voz siempre me exhortará a regresar y me llevará por el buen camino. Mis hermanos pueden seguir el camino por el que les dirijo, mas yo simplemente recorreré el camino que conduce a ti, tal como tú me indiques y quieras que yo haga. 2. Sigamos, por lo tanto, a uno que conoce el camino, No tenemos por qué rezagarnos, ni podemos soltarnos de su amorosa mano por más de un instante. Caminamos juntos, pues le seguimos. Y es Él quien hace que el final sea seguro y quien garantiza que llegaremos a salvo a nuestro hogar. Lección 325. Todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. 1. Esta es la clave de la salvación. Lo que veo es el reflejo de un proceso mental que comienza con una idea de lo que quiero. A partir de ahí, la mente forja una imagen de eso que desea, lo juzga valioso y, por lo tanto, procura encontrarlo. Estas imágenes se proyectan luego al exterior, donde se contemplan, se consideran reales y se defienden como algo propio de uno. De deseos de mentes nace un mundo de mente, y de juicios un mundo condenado. De pensamientos de perdón, en cambio, surge un mundo apacible y misericordioso, para con el Santo Hijo de Dios, cuyo propósito es ofrecerle un dulce hogar en el que descansar por un tiempo antes de proseguir su jornada, y donde Él puede ayudar a sus hermanos a seguir adelante con Él y a encontrar el camino que conduce al cielo y a Dios. 2. Padre nuestro, tus ideas reflejan la verdad, mientras que las mías, separadas de las tuyas, tan solo dan lugar a sueños. Déjame contemplar lo que solo las tuyas reflejan, pues son ellas las únicas que establecen la verdad. Lección 326. He de ser por siempre un efecto de Dios. 1. Padre, fui creado en tu mente como un pensamiento santo que nunca abandonó su hogar. He de ser por siempre tu efecto, y tú, por siempre y para siempre, mi causa. Sigo siendo tal como tú me creaste. Todavía me encuentro ahí donde me pusiste, y todos tus atributos se encuentran en mí, pues tu voluntad fue tener un hijo tan semejante a su causa que causa y efecto fuesen indistinguibles. Que tome conciencia de que soy un efecto tuyo y de que, por consiguiente, poseo el mismo poder de crear que tú. Y así como es en el cielo, sea en la tierra. Sigo tu plan aquí y sé que al final congregarás a todos tus efectos en el plácido remanso de tu amor, donde la tierra desaparecerá y todos los pensamientos separados se unirán llenos de gloria como el Hijo de Dios. 2. veamos hoy la Tierra desaparecer, al principio transformada y después, una vez que haya sido perdonada, veámosla desvanecerse completamente en la santa voluntad de Dios. Lección 327. No necesito más que llamar y tú me contestarás. 1. No se me pide que acepte la salvación sobre la base de una fe ciega, pues Dios ha prometido que oirá mi llamada y que Él mismo me contestará. Déjame aprender mediante mi experiencia que esto es verdad, y es indudable que llegaré a tener fe en Él. Esa es la fe que no se quebranta y que me llevará cada vez más lejos por la senda que conduce hasta Él. Pues así estaré seguro de que Él no me ha abandonado, de que aún me ama y de que solo espera a que yo lo llame para proporcionarme toda la ayuda que necesite para poder llegar a Él. 2. Padre, te doy las gracias porque solo con que ponga a prueba tus promesas, jamás tendré la experiencia de que no se cumplen. Permítaseme, por lo tanto, ponerlas a prueba en vez de juzgarlas. Tú eres tu palabra. Tú provees los medios a través de los cuales arriba la convicción, haciendo así que por fin estemos seguros de tu eterno amor. Lección 328. Elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. 1. Lo que parece ser el segundo lugar es en realidad el primero, pues percibimos todo al revés hasta que decidimos escuchar la voz que habla por Dios. Nos parece que solo podemos alcanzar autonomía si nos esforzamos por estar separados, y que la manera de salvarnos es aislándonos del resto de la creación de Dios. No obstante, lo único que podemos derivar de ello es enfermedades, sufrimientos, pérdidas y muerte. Esto no es lo que nuestro Padre dispone para nosotros, y no existe otra voluntad que la suya. Unirnos a su voluntad es encontrar la nuestra, y puesto que nuestra voluntad es la suya, es a Él a quien debemos acudir para reconocer nuestra voluntad. 2. No hay otra voluntad que la tuya, y me alegro de que nada que pueda imaginarme contradiga lo que tú quieres que yo sea. Tu voluntad es que yo me encuentre completamente a salvo y eternamente en paz. Y comparto gustosamente contigo, Padre mío, esa voluntad que tú me otorgaste como parte de mí. Lección 329. He elegido ya lo que tu voluntad dispone. 1. Padre, pensé que me había apartado de tu voluntad, que la había desafiado, que había violado sus leyes y que había interpuesto otra voluntad más poderosa que la tuya. En realidad, no obstante, no soy otra cosa que una extensión de tu voluntad que se extiende continuamente. Eso es lo que soy y ello jamás ha de cambiar. Así como tú eres uno, yo soy uno contigo. Eso fue lo que elegí en mi creación, en la que mi voluntad se hizo eternamente una con la tuya. Esa decisión se tomó para siempre. No puede cambiar ni oponerse a sí misma. Padre, mi voluntad es la tuya. Estoy a salvo, tranquilo y sereno, y gozo de una dicha interminable, porque así lo dispone tu voluntad. 2. Hoy aceptaremos la unión que existe entre nosotros y entre nosotros y nuestra fuente. No tenemos otra voluntad que la suya, y todos somos uno porque todos compartimos su voluntad. A través de ella reconocemos que somos uno solo. A través de ella encontramos por fin el camino que nos conduce a Dios.